Bueno, ahí estaban los dos hechos, ¿no? Uno en una provincia como Córdoba, Radio Nacional Córdoba, donde el director Oreste Lucero, que se llama, amedrentó a una periodista, ¿no? La verdad que el audio seguramente ya lo han escuchado, no han podido tener la oportunidad de escuchar, la verdad que el audio es altamente repudiable, ¿no? Llamar a una periodista estando al aire y bueno, y las argumentaciones que esgrimía al solo hecho de sacar una nota, ¿no? Sacar una nota al aire, aduciendo, bueno, la cuestión de las dos campanas. Pero el hecho de, ya lo vamos a hablar después, bueno, algunos dichos que decía Oreste Lucero. Pero bueno, en este caso lo mismo, ¿no? Lo mismo. Ahora quedando imputada una periodista por trabajar, ¿no? Y por defender su derecho al laburo, la verdad. Bastante lamentable. Pero bueno. Totalmente. Lo habíamos dicho, tenemos una... Para conversar mejor de este tema, tenemos a Marisa Carrizo. Ella pertenece al Sindicato de Prensa acá en Mendoza. Y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Marisa? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Un gusto para nosotros y gracias por conversar con nosotros. Bueno, recién leíamos el comunicado del Sindicato de Prensa de Mendoza en relación a la imputación, ahora Mariana Holguín, de quedarse sin laburo o de pretender que se quedara sin laburo, ahora también es delincuente, ¿no? Una situación bastante, bastante complicada. ¿Cómo lo están vivenciando? Bueno, lo estamos denunciando como hemos hecho con acciones gremiales, con acciones legales. Realmente es una situación inconcebible, ¿no? La imputación por la acusación de amenazas, que la justicia federal se involucre en esto y le dé entidad, porque si uno lee los argumentos de la denuncia realmente no hay ningún sustento. Que se le señale que la trabajadora ha amenazado y con el intento de amedrentar a la directora de Radio Nacional, Gabriela Figueroa, diciéndole que ella se iba a ocupar de que Figueroa no trabajara más en ningún lado, cuando la que se estaba quedando sin trabajo era Mariana Holguín. Y después, las otras situaciones, como que Mariana ingresó, se apoderó del espacio, de un espacio radial del Estado Nacional, cuando en ningún momento tuvo una comunicación fehaciente, hasta que la tuvo, respecto de su desvinculación. Porque hacerle firmar una copia de un correo de un de RTA, de Radio y Televisión Argentina, de un director de recursos humanos, un gerente de recursos humanos en Buenos Aires, no es una comunicación fehaciente. Creo que RTA tiene un batallón de abogados para decirle a la directora y para saber actuar ellos mismos sobre qué es una comunicación fehaciente. Es la presencia con escribano o directamente un telegrama, una carta documento, no una nota arrancada de la computadora. Indudablemente tiene el derecho el trabajador de seguir ocupando su lugar de trabajo cuando no tiene esta comunicación fehaciente, porque si no, por todo lo contrario, te pueden responsabilizar de abandono de trabajo. Y el otro punto es el hecho de que Mariana Holguín, así como muchos compañeros en Radio Nacional Mendoza y en Radio Nacional y en RTA, Radio y Televisión Argentina, en distintos lugares del país, se encuentran en una situación de fraude laboral. ¿Por qué? Porque RTA sostiene, se terminó un contrato, ese ha sido el gran argumento, se terminó un contrato a partir del 1 de octubre. Una persona que hace 7 años que trabaja está en fraude laboral. El periodo de prueba son 3 meses, en donde el empresario tiene el margen como para actuar de esta forma, pero no 7 años. Además, la mala fe, ¿no? Venir a trabajar después de 7 años, un día como todos, a tu puesto de trabajo, y que te digan si ya se te terminó el contrato y nadie te comunicó nada. Bueno, y terminar con esto, con una imputación forma vertiginosa de una semana a la otra en la justicia federal, lo que habla justamente de el lobby, de presiones y de persecución gremial, de deslealtad sindical, ¿no? Que creo que es una cuestión muy clara en este caso, porque estamos hablando de una delegada del Sindicato de Prensa de Mendoza en Radio Nacional, como es Mariana. Marisa, recién también hacíamos alusión al comunicado en relación a lo acontecido con Oreste, el director de Radio Nacional Córdoba. Bueno, vos decías, hay un lobby de presión, obviamente que hay una línea general en cuanto a la persecución, por un lado gremial y también en la desprotección de cada uno de los trabajadores que está en Radio Nacional y en RTA, Sociedad del Estado, ¿no? Así es, estas cosas se están pasando. Imagínate vos que un director escuche que se haga una entrevista periodística. Sí. Y en lugar, si él como cree de que hay que escuchar distintas campanas, como director, que vos sabés que siempre la empresa tiene la facultad de dirección, la línea editorial, en vez de como director solicitar a la producción que busque otras voces, tomar el teléfono y romper en el aire, reprender a, en este caso, a Fabiana Bringas al aire por hacer una entrevista sobre un tema de actualidad. ¿Quién sabe si no se pensaba justamente hacer otra consulta al aire, señalar no se saca ninguna nota si antes no habla la ministra? Bueno, indudablemente, primero me parece que es gente que sabe muy poco de periodismo, ¿no? Profesionalmente, básicamente, me parece eso. Además de un autoritarismo, de una violación a la libertad de expresión explícita e impune, como decimos en nuestro comunicado, yo te digo, en todos los años de trabajadora de prensa, de periodista que tengo, no recuerdo, ¿no? He estado haciendo memoria para ver si recuerdo una situación de esta naturaleza, ¿no? Y mucho menos que en el ámbito estatal, porque estamos hablando que Radio y Televisión Argentina son los medios públicos que sostiene el Estado Nacional, que es decir, el Estado Nacional que es el que tiene que dar derecho justamente a todas las voces. En este caso, Orestes Lucero estaba haciendo todo lo contrario de lo que lee, con lo que la quería aleccionar a Fabiana Bringas. Se tienen que escuchar todas las voces, bueno, esta es una voz más. Indudablemente él, con un condicionamiento político muy claro, no quería que se hiciera la entrevista que se estaba haciendo, pero realmente nos preocupa este tipo de cosas que relacionamos y creemos que tiene que ver todo con lo mismo, ¿no? Con un autoritarismo, con un recorte de la libertad de expresión, con persecución gremial, y lo decimos y quiero aclararlo. El sindicato de prensa defiende a los trabajadores, defiende la profesión, las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, pero no está alineado partidariamente con ningún sector. No estamos defendiendo a la anterior gestión, con la que tuvimos muy serias diferencias, porque en realidad tuvieron un grado de complicidad muy grande, por ejemplo, en lo que fue nuestra lucha por la defensa de nuestro convenio colectivo, del artículo 58, la escala salarial de prensa, fueron absolutamente funcionales a los empresarios, a Vila Manzano, a los Andes Clarín. Así que en ningún momento estamos haciendo una defensa desde el otro lado de la grieta, como se dice ahora. Nosotros defendemos a los trabajadores, en este caso a una trabajadora de prensa, excelente periodista, delegada del sindicato de prensa, y defendemos obviamente a un derecho básico, constitucional, pero básico para el desarrollo de la tarea periodística, como es la libertad de expresión, ¿no? Que es fundamentalmente en este último caso en Córdoba.